Justicia de Dios y desengaños de España, de Fernán Caballero. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos de Fernán Caballero. Justicia de Dios y desengaños de España. Preliminares. Así como cuando la guerra de África incluimos en el cuadro que sobre este asunto escribimos con el título de Deudas pagadas, las canciones que componía el verdadero soldado español, que es el campesino, incluimos aquí en este romance, compuesto e impreso por un soldado natural de Almonte, cuya patrona es la reputada Virgen del Rocío. Ensancha el alma a notar el entusiasmo y simpatía con que el pueblo sencillo acoge y lee estos versos, que serían burlados en una academia, pero cuyo espíritu es el genuino del pueblo, que aún no está corrompido por los perversos o necios enemigos del catolicismo. Primera parte. Salve en verso, compuesta por un soldado andaluz en las provincias del norte a Nuestra Señora del Rocío. Dios te salve, bella aurora, placer de los afligidos, madre de Dios verdadera, sacra Virgen del Rocío. Dios, te salve, estrella clara, luminante luz del día, a quien le debo las gracias, pues me ha salvado la vida. Eres patrona de Almonte, paloma y cándida flor, siempre te tengo en memoria el día que entro en acción. En el triste campamento, entre la nieve y el frío, ¿cuántas veces te he llamado, Virgen Santa del Rocío? Vuelve a nosotros tus ojos, viéndonos tan fatigados frente de San Pedro Abanto, Portugalete y Bilbao, al silbido de las balas y al ver tantos heridos, dije, sacarme con bien, madre mía del Rocío. Uno, por Dios, pide agua y llevarme al hospital, y otros dicen, compañeros, acabarme de matar. Revolcándose en su sangre decían los pobrecitos, ¿dónde está mi padre y madre, y también mis hermanitos? Al cabo de algunos días, al fin ganamos la plaza, que en la reina de los cielos teníamos la esperanza. Una salve te recé en la acción de Somorrostro. De lágrimas era un valle lo que había entre nosotros. Era el combate tan grande que se formó una mañana, que imploramos el auxilio a la Virgen Soberana. Tal disparo de metralla hizo nuestra artillería, que ganamos la batalla con la ayuda de María. Eres la esperanza nuestra del ejército español, y por eso en las batallas le ayuda a nuestro Señor. El laseo de Urgel, viéndonos tan abatidos, a ti todos suspiramos, Virgen Santa del Rocío. Los carlistas levantaron bandera de parlamento, les dijo Martínez Campos, entregaros vivos o muertos. Pero al fin os entregaréis en cuanto el agua os corte, porque traigo en mi defensa a la patrona de Almonte. Tomamos la ciudadela y el castillo en aquel día. Al momento dimos gracias a nuestra Madre María. He entrado en 14 acciones con vuestra estampa en mi pecho. Las balas y proyectiles no le han tocado a mi cuerpo. Eres abogada nuestra, dulcísima medianera. Te suplico se concluya esta guerra carnicera. Por las gotitas de sangre que derramó Jesucristo, y también por tanta madre que llora por sus hijitos. Nunca olvides, madre mía, al pobrecito soldado, que bastantes fatiguitas y trabajo hemos pasado. Cúbrenos con vuestro manto, María, llena de gracia, que yo y mis compañeritos volvamos a nuestras casas. Ruego por el sin pecado de la hermandad de la Palma, que no muera yo sin ver a mi madre de mi alma, y por aquel sin pecado de la hermandad de Triana, que vea a mi madre y padre, a mis hermanos y hermanas, Tina, misita te ofrezco y dos velas encendidas. Soy bautizado en Almonte. Es mi nombre Manuel Díaz. Oh, Madre piadosa, Virgen del Rocío, mándanos las lluvias que estamos perdidos. Segunda parte. Españoles, abrir los ojos. Vivir con mucho cuidado. Al cabo de 7 años. ¿Cuánto, cuánto hemos pasado? La guerra nunca se acaba. El hambre y la carestía, desgracias y mortandades aumentando cada día. La flor de la juventud toda se la están llevando, padres, madres y hermanitos, cuántos tenemos llorando. Causa lástima y dolor, tanta plaza ametrallada, los comerciantes perdidos, los artes paralizados, los pobres trabajadores cayéndose desmayados. Castigando está a España el alto Dios soberano, pues andamos peleando, primos, parientes y hermanos. No creer en Dios, ni conocer los castigos. El lector perdonará si lo ofendo en lo que digo. 3 años de sequedades llevamos a la presente, y si no continúa el agua, padecerá mucha gente. Tanto lujo y vanidad, toros, comedias, funciones, Dios quiera no llegue el día que no tengamos camisa. Las cosechas son escasas, muchas las calamidades. Dios nos mire con piedad si sigue las sequedades. La divina majestad se encuentra muy ofendido, y es la causa que se ve el mundo muy pervertido. Tenemos las criaturas hoy un hablar tan grosero, siempre tenemos a Dios rodando por ese suelo. Si tenemos un disgusto o alguna desesperación, lo primero que ultrajamos el santo nombre de Dios. Un hablar tan deshonesto tenemos en este siglo, hombres, mujeres y niños, que da vergüenza el oírlo. Si un hombre ofende a un niño, aunque pueda ser su abuelo, la divina majestad rodando por esos suelos. Ya no se usa oír misa, ni confesar, ni casarse. Lo que se usa es el lujo para salir a pasearse. Hijos del tiempo enviciados, sin rienda ni sujeción, sin obediencia a los padres, sin tener amor a Dios. Los niños se están criando que algunos pueden casarse sin saberse la doctrina ni tampoco persignarse. Poca educación dará el que no tenga ninguna. Así creerá que Dios es el sol o es la luna. Algunos hombres no creen de que hay Dios en el cielo. Entonces, ¿a qué lo ultrajan para que ruede en el suelo? No debía de ser cristiano aquel que no cree en Dios, ni tener el santo bautismo porque no es merecedor. Mira al moro siendo infiel, cual entra con atención descalzo por su mezquita y adora a su zancarrón. El cristiano es al contrario, te digo, lector amigo, por eso nuestro Señor nos manda tantos castigos. ¿Con qué, amigos, a la enmienda, fe, esperanza y caridad, y se acabará la guerra, el hambre y la sequedad? Fin de Justicia de Dios y Desengaños de España. Fin de Cuentos de Fernán Caballero.